Ella Sally. Tim Brodsky alzó la cabeza poniendo atención. Había oído un rumor como de pasos en la hierba, pasos muy quedos que se acercaban. Miró su reloj pulsera. Eran las 3:30 de la tarde. El lugar que Brodsky había escogido para acampar y dormir era poco frecuentado, dado la difícil situación del lugar. Sitio en un escarpado que solamente Sadie y Tim podían trepar, dadas las condiciones de alpinista de Brodsky. El hombre se había quebrado una pierna en un intento de escalar el monte Fitzroy en la Patagonia sudamericana y desde entonces había tenido que abandonar lo que para él era su pasión. Pero subir los 60 metros de roca de ese lugar le ofrecían por lo menos un elemento de satisfacción que paliaba en parte su imposibilidad física, haciéndole sentirse útil aún. ¡Sally! ¡Sally! Pero Sally no estaba cerca. Sin duda debía haberse internado en el pequeño bosquecillo por si podía cazar algo. Tim guardó silencio. Nuevamente los pasos que se acercaban a su tienda de campaña. ¡Sally! Solamente el rumor de la hojarasca hollada por pisadas furtivas. Evidentemente quien se acercaba a la tienda no era Sadie, era alguien que lo hacía con cierta reticencia. ¿Quién anda ahí? Brodsky se movió en el camastro y se puso de pie, saliendo al exterior. El sol brillaba esplendoroso en lo alto. El alpinista aferraba su cuchillo de monte, arma pavorosa y poderosa en manos que expertas, y Tim era un experto. No vio alma viviente alguna, pero vio sacudirse ligeramente unas patas a 1 metro de distancia. ¿Quién está ahí? Lo primero que Tim vio fue el caño de una escopeta que le apuntaba y luego apareció un rostro barbado, patibulario, enmarcado por un sombrero sucio, tan sucio como el tipo de la escopeta. ¡Soy yo, hombre! ¡Arroje ese cuchillo si no quiere que le vuele la cabeza! Tim dudó unos instantes y luego obedeció. ¿Qué? ¿Qué quiere? Escúcheme bien. Somos dos. Mi compinche está en la arboleda. Tenemos en nuestro poder a su mujer. ¿A mi mujer? O su chica, qué sé yo. ¿Ustedes tienen a Sadie? Eso dije. Brodsky comenzó a sentir que el sudor le estaba corriendo por el cuerpo. El forajido seguía apuntándole con la escopeta de 2 cañones y en la mirada del sujeto podía leer una decisión. ¿Y bien? Queremos todo. No entiendo. No se haga el imbécil. Quiero todo, ¿entiende? Todo. Hasta sus calzoncillos. Todo ese equipo. La tienda. Y cuando lo tenga nos matará, sin duda. Nos matará a Sadie y a mí. El tipo sonrió malamente. Una luz siniestra brilló en los ojos de cerdo. Escupió al piso y mucha de su apestosa saliva quedó en los pelos de la hirsuta barba. Si yo quisiera, lo mataba al instante. No tiene por qué hacerlo. Estoy dispuesto a entregarle todo. Eso está mejor, amigo. Tengo entendido que lleva su talonario de cheques consigo, ¿no? ¡Se equivoca! No voy a venir a la sierra con un talonario de cheques. ¿Cree usted que soy imbécil? No. Usted no ha venido directamente a la sierra desde la ciudad. No. Usted viene del motel que está allá abajo. ¿Me equivoco? Como puede apreciar, estoy muy bien informado. Nos ha seguido a mi mujer y a mí hasta aquí, ¿eh? Por supuesto. Tim Brodsky se dio cuenta que el hombre mentía, pero que estaba en lo cierto en cuanto al talonario de cheques y comprendió cuáles eran las claras intenciones del forajido o de los forajidos, si es que eran dos. Y debían serlo, puesto que éste aseguraba tener a Sally en poder de ellos. Usted llenará dos o tres de esos cheques con cifras no muy altas y lo firmará. Yo me encargaré de cobrarlos oportunamente. Después que Sadie y yo estemos muertos, ¿verdad? Es usted muy pesimista, amigo mío. Vamos, no perdamos más tiempo. ¡Llene esos cheques! El alpinista pensó curiosamente. ¿Qué podía hacer? No estaba tan seguro que tuvieran a Sadie con ellos como aseguraba el bandido, pero... ¡Deje marchar a Sally! Usted no está en condiciones de imponer nada, amigo. ¡Vamos, llene esos cheques! La escopeta se alzó un tanto y el dedo del tipo se curvó nerviosamente en el disparador. Tim Brodsky vio llegada su última hora. Si disparan, no habrá cheques. Pues se equivoca, hombre. ¡Yo disparo! El sujeto hizo funcionar el arma y Brodsky cayó con la rodilla de la pierna quebrada, destrozada. Se lo advertí, ¿no? Si piensa seguir jugando conmigo, le voy a dar los sesos. ¡Ya! ¡Los cheques! En mi chaqueta. Bien. Celebro que entre en razón. Creo que tengo que cuidarlo ahora. Un torniquete vendrá bien para que no pierda mucha sangre. Después que firme esos cheques, puede desangrarse si le place. En un abrir y cerrar de ojos, el malhechor apretó un torniquete en la pierna herida. Tim ni siquiera intentó un golpe de mano, pues sentía que las fuerzas le abandonaban. Ya no le quedaba ninguna duda respecto de las intenciones del otro. Lo iba a matar una vez firmados los cheques. El bandido regresó con el talonario que arrojó a Tim, junto con su lapicera. ¿Cuánto tienen en el banco? 10,000. ¡Magnífico! Haga tres cheques por sumas diferentes, cubriendo 9,500. ¿Está claro? Sí, lo está. Brodsky extendió los cheques que entregó al bandolero. Con ello acababa de sellar su sentencia de muerte. Correcto. Una pregunta. Antes de... ¿Sí? Usted está solo, ¿verdad? No hay nadie con Sadie. No existe ese tal compañero que la mataría. Sí. Ahora que ya todo está arreglado, puedo decírselo, amigo. Sí. Estoy solo. Lo de que su mujer estaba en poder de mi compinche era solo un truco para ablandarlo. Cuando ella llegue aquí, correrá su misma suerte. ¿Pudo haber oído el disparo? Pudo, claro, por supuesto que debe haberlo oído. Y vendrá. Si lo hace ahora, es mujer muerta. Si llega después que yo me haya marchado, podrá llevarse su cadáver. Lo siento, hombre. Usted comprende que debo hacerlo, ¿no es cierto? Usted comprende. No puedo dejarlo con vida. Pero escuche. No pido clemencia. Simplemente quisiera despedirme de Sadie. ¿Está por aquí cerca? El tipo lanzó una recelosa mirada en torno. Le suplico que no la mate si ella aparece. ¡Sadie! ¡Sadie! Eso, llámela. ¡Sadie! El bandido apuntó directamente a la cabeza del alpinista. Vio que la mirada de este se avivaba y estaba fija detrás suyo. ¡Salí! Velozmente el bandido tiró sobre sus talones esbozando una sonrisa para recibir a la mujer de Tim, pero la sonrisa se borró en sus labios en una mueca de horror y muerte porque Sadie, la gran perra Doberman, saltaba en ese momento a su garganta. Hubo una corta lucha en que el hombre ni siquiera pudo disparar su arma, pues ya los afilados dientes de Sadie destrozaban su yugular. ¡Sadie! ¡Sadie! ¡Gracias a Dios, vieja! ¡Llegaste a tiempo! Y Jim Brodsky se desmayó. Un simpático cuento, ¿verdad? Ella era Sadie, la perra. Buenas noches.